Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UK. De... El K. Eso. Eso es. Pues sí, hay cosas tecnológicas que mencionar. Por un lado, estamos ahí subiendo sin parar. Sin parar. Imagínate, ahí todo el años día. Comprimidos en días. Sí. Porque una locura. Y entonces, claro... Algunos errores está habiendo, porque subir tantas cosas a mano, uno a uno, con cuatro cosas que tener en cuenta en cada uno, sí. Se está haciendo pesadete. Entonces, estaba ahí subiendo el nuevo imperio, sí. Y en esto que me digo, no me debo equivocar, porque... Tratar de explicar que lo que estamos haciendo no es una web, sino otra cosa. Sí. Es muy difícil, cuando no sabes ni lo que es una web, ni otra cosa. Ni otra cosa. Entonces, si te equivocas, no es como cuando... ¿Te acuerdas cuando hacíamos las páginas, no? Sí. Era, al fin y al cabo, un texto raro, o sea, el código fuente... Con sí. Codiguitos y angulitos, mayor las que, menor que. Esas de stack y eso. Todo eso, y el HEAD, y el HTML, el encabezamiento, el href, todo eso. Sí. Dos puntos, barras, de todo. Bien. Entonces, cuando te equivocas ahí, pues entras, quitas y pones, y lo vuelves a subir y ya está. Sí. En esto, no es del todo así. Cuando te equivocas, tienes que ir a donde está todo. Por el FTPS famoso que he mencionado alguna vez, y allí tienes que editar en el mismo lugar, no en el ordenador, no, al final sí es en el ordenador, pero es en el sitio, en el servidor virtual. Ajá. ¿Vale? Y entonces se abre, es un TXT normal y corriente, pero no es un TXT normal y corriente, es un JSON, es un audio.json. Ah, pues ni idea, de verdad. Lo abres y ves texto. Sí. Y solo tres símbolos raros, pero que están en el teclado. Sí. Un corchete de abertura y cierre. Y otro corchete que es recto. ¿Qué hace así? Ah, sí. Y está... En el más... Este con ángulos, es como un paréntesis, pero en ángulos rectos. Sí, exactamente. Sí. Eso es lo que conforma el JSON. Ah, ¿vale? Sea de lo que sea. Lo que haya entre el que se abre y el que se cierra es lo que configura la página. La página. Más los corchetes que he dicho. Sí. Más las comas. Ah, y luego vienen los cuatro apartados. Archivo, título, imagen, categoría. Nada más. Nada más que eso, ¿no? Y eso se va haciendo solo. Cuando yo estoy subiendo las cosas, eso se va preparando ahí, boom. Y va creciendo y creciendo. Ya viene 200 megas. 200 megas de texto. Caramba. Es que me parece fascinante. Y entonces voy y me equivoco. Y pongo dos repetidos. Y yo digo, no. Me cachis. No. Pero entonces, como tienes que ir al. Tengo que ir a esa cosa. A esa cosa. Dar a editar. Entonces él mismo te pregunta que si quieres bajarlo para que se abra en tu dispositivo. Y yo, sí, claro, lo voy a hacer. Se abre. Tienes que ir hasta el final. Y allí. Eliminar lo repetido. Sí. Lo elimino. Guardo. Voy a la página. Actualizo. Sí. ¡Pum! Ha desaparecido todo. ¿Cómo que todo? pero. Todo. Que la página ha quedado vacía. Pero, y yo digo, espera. Pero, es la coma. Es la coma. La coma, pero. Vuelvo. A ver, o sea, no había cerrado el JSON ese. Quito una coma. Porque la coma hace como de separaciones. Sí. Entonces de repente le he dicho, en ese lenguaje, que tiene eso. Que eliminas no hay nada. No, que no hay nada. Dice, ¿pero qué has hecho? Quito la coma, guardo, actualizo, room. Y aparece todo, menos lo que me había equivocado, claro, eso sí lo he eliminado, bien. Ajá. Más. Pero qué susto, pero... Brutal. Ay, ay, ay. Y es que claro, me he atrevido a hacerlo solo porque digo, no, esto no es nada. Pero jolín. Y luego se lo contaba Tam. Y Tam dice, no, pero ahí ha estado muy bien, valiente y no sé qué. Hombre, y certero, ya te digo, brutal, que sí, valiente. Menudo porque, susto. Claro, todo lo que hice lo hacía guiado con él. Sí. Porque tuvimos que añadir categorías a los 200 y pico que habíamos subido. Uh-huh. Que nada, es poner un textito de nada. Y todo el rato igual. Coma y lo añadido. Coma, lo añadido. Coma y es. Sí. Esa coma es fundamental. Fundamental. Y entonces nada. Desde que hicimos el panel para saber cuánto estamos ocupando y todo igual. Uh-huh. Que estaba a 22 gigas. Sí. Hasta 28. Hemos subido 6 gigas a lo bestia, ¿sabes? Sí. Y encima, eso a mano y tal. Y eso que él me proponía. Un uh-huh. tipo de subida por lotes. Ah. Pero digo, no. Dejéndose en lo que es eso, no quiero hacer es experimentos. Que se complica más todo y eso no. Sí. Y entonces, pues nada, ha estado curioso, porque es que es verlo tan simple uh-huh. y que por una coma desaparece todo. O sea, eso es. Pero ese es el riesgo, lo que pasa, sí. Claro, con la programación. Sí, sí, sí. Sí. Que es que tiene que ser algo perfecto, exacto. Sí. O sea, como haya un acento, ¿te acuerdas lo que pasaba con los acentos? Sí, ¿no? Sí, no. Pero bueno, como haya un punto mal puesto, una coma, lo que sea, ya sí, lo fastidia sí, sí. todo. Es tremendo. Las mayor que y menor que, eso. Menor que y mayor, todo eso que tenía que estar dentro. Destrucción, como eso no está mal puesto. Como no lo pusieras bien. Y la barrita inclinada que cierra la cosa. Sí, sí, sí. Menuda tela. Eso es, y cosas, pero súper. Es que es así, la informática es exacta. Sí, sí, sí. O sea, estaba pensando lo que es una O mayúscula y un cero. Que dices, es que lo ves escrito y dices, ¿es igual? Pues no. No. No es igual. De hecho, en el lenguaje antiquísimo de software, sí, sí. Cuando te metes en las BIOS y tal, que eso sigue siendo bastante viejo, los ceros tienen esa. Ah, una barrita. Una barrita. Una barrita. Para que sepas que es un cero, no un cero, no una O. Porque, claro, es. Mayormente se usan números, pero si tienes que usar una O, pues que sepa que sí. Eso es una O, porque está. Que es una O, porque claro, pues mezclar, pues haber una cifra que tiene números y tiene letras. Ahí está. Y entonces si pones una O mayúscula y un cero y son iguales, ¿cómo los distingues? Ya ves. Porque así el nada. Ordenador sí lo distingue. Sí. Que son, no son iguales, pero claro, tú al mirar, pues sí, sí. Es, está bien lo de la. Pues nada, total, que hemos puesto ya ese larguísimo de El Olimpo. Sí. Hemos puesto el Códice Tebas. Uh-huh. Las charlas de la vida. Está bien. Creo que algo más. Y ahora estamos con el Nuevo Imperio. Uh-huh. Que ese es bastante largo. Sí. 157 o por ahí. Uh-huh. Y quedan 3 más o por ahí. Ya ves. Y luego, aunque sea machaconamente machacón, quedan poner los oráculos del día. Sí. Que quedan bajar los 940 que están ahí, en el sitio. Ahí está. Y nosotros hablamos de bajar 940 programas así. Sí. O sea, como quien dice. Por suerte sí, es bastante rápido. La conexión es rápida. Sí. Ya. Pero hay que ponerle el título porque te viene con un código. Son un código. Pero no me refiero, o sea, es que es un trabajo enorme, en el sentido de grandioso. No es sí. que sea mucho trabajo, es que es magno, grandioso, ¿no? Es. Y normalmente no, eso no se lo plantea nadie. No, sobre todo además si no es algo siquiera que llame la atención, no está generando nada, ¿no? Nada. Pero si no es. Nosotros tenemos que guardarlo bien y no sí. que esté en malas manos. Uh-huh. Y luego ha pasado que estaba yo esta mañana mirando Xiaohongshu. Sí. Es la red social china, que también llaman Red Note en inglés. Sí. No es porque... Ah, sí, no por te, el libro rojo. Note Book. El... Sí, el libro, el pequeño libro rojo. Sí. Y en esto que estoy viendo digo, ¿eso qué es? Un portátil. Qué bueno. Que, por supuesto, un portátil, iba a decir, un portátil que se pliega. El portátil se pliega. Se pliega, pero no, no es como este. No, es todo táctil. Porque este es todo pantalla. O sea, sí. Huawei, que es la que ha sacado eso, sacó, creo que fue Huawei, el primero que sacó, si no fue Samsung, pero vamos, por ahí, los móviles plegables, uh-huh. ¿Vale? Sí. Pero Huawei rizó el rizo, uh-huh. Lo hizo triple. Sí. Entonces, ya en plan Pantera Rosa, ¿no? El biombo ese. Sí, que se abre ahí. Empiezas a desplegar el móvil. Y se convierte en una tablet. Una tablet. Bien. Sí. Pues han usado esa tecnología para hacer un portátil alucinante. O sea, que sí lo es. Que es o bien todo pantalla, para lo que quieras, porque luego tiene además un teclado aparte que sí. Se conecta. Por Bluetooth, entiendo. Y si no, pues puedes escribir con un teclado táctil alucinante, con su trackpad, con su todo. Sí. Y dices, ¡vaya! Además es que es... Que lo han presentado... Multifuma. Que lo han presentado por... Sí, no sí. Lo han presentado solo como cacharro. Ajá. Es que han presentado su sistema operativo ya completamente independiente de Google, de Windows y de todo. Ay, va, eso sí que está guay. Está bien. Claro, eso. Sí, era sí. Hoy 20... O ayer 19, porque cuando lo vemos por la mañana ya es de ayer. Claro, un día de copa en trabajo, claro. Marcial, estratégico, totalmente. Sí. Y bueno, si fuera en parte 19, pues también es interesante esa rebeldía. Sí, también fuego en rebeldía lunar. Claro, el fuego también que quema. Lo viejo. Y la inteligencia revelándose ahí. Eso es. Eso, sí. Yo no, claro, no, como no seguimos, digamos, en orden lo que dice uno o lo que dice otro, porque nos importa un bledo, es ver de verdad lo que ocurre, uh-huh. Que lo están haciendo. Sí. Y ya está, luego ya lo que opine el fulano y su expertitud. Y su expertitud y sus gustos y sus cosas. Y sus manías y sus pues cosas. Que no, porque lo que mola es lo que es interesante es que saquen eso, por supuesto, sin pedir permiso a nadie, ¿no? Es que, estaría falta. Bien, ¿no? O sea, sí, lo estás creando y le vas a tener que pedir permiso. Oye, ¿puedo crear algo? O no me dejas. Que la cosa va de eso. Ya lo sé. Están haciendo nuevos chips, los chinos, que ya ni siquiera puedes decir que sean de no sé cuántas, no sé cuántas. No, es que están haciendo otra cosa. Sí. Como están haciendo otras baterías para los coches. Otras baterías. Como están haciendo todo lo que les da la gana porque sí. Son ellos, no son otros. Hombre. No requieren de un amo, el amo son ellos. Sí. Es que es mi... Parece eso tan raro. Es tan raro eso de que alguien quiera hacer algo porque se le ocurre, quiere y tiene la voluntad de hacerlo y no tenga que pedir permiso a unos supuestos, hay unos no. Prepotentes del mundo. Sí. Y dicen, no, vosotros no podéis crear nada. Pues, crear vosotros, es que se está en lo de siempre. Sí, en lo de sí. Ese abismo en el que hay que lanzarse. Claro. Pues no, da un miedo que vamos a decir, no. Mejor a resguardito uh-huh. Y mejor, si puedes en la caverna, pues ya. Mejor. Sí, lo que pasa es que ellos están en la caverna, pero quieren la evolución, sí. Quieren las comodidades y quieren todo, pero no quieren trabajar. No. Y ya no pueden. De hecho... Y eso ya sería otro lado, muy complicado. El tema de la IA en Europa está en un retraso sí. Que está siendo complicadísimo. Sí. Pero bueno, eso ya lo iremos tratando. Uh-huh. Y encima desde nuestra perspectiva, porque desde la de sí. ellos, eso es patético. Pues así es. Oye, que todo esto, eso, ya lo uh-huh. hemos dicho, pero ha sido 20 sí, de Hathor. Del H25. Ahí está, la gatita. Venga, mañana a ver si puede ser más. Mañana seguimos. Hasta luego. Hasta luego.